hay que entender principalmente digo que en el Concilio Vaticano II, en el decreto sobre formación sacerdotal, capítulo 5, donde lo que aparece se dice que al revisar los estudios eclesiásticos se ha de tender sobre todo a componer más aptamente las disciplinas filosóficas y las teológicas, de modo que se armonicen más aptamente y concuerden y tiendan a abrir las mentes de los alumnos más y más al misterio de Cristo, que afecta a la historia total del ser humano y incluye la Iglesia y otra, principalmente el ministerio sacerdotal. Digo esto porque lo que aquí se dice es que el Concilio desea que los estudios eclesiásticos sean revisados, que esta revisión tienda a que se armonice más aptamente las disciplinas filosóficas y las teológicas, lo cual supone que son distintas disciplinas. Y hay que notar que, en fin, es una gracia de Dios que ustedes miran el mantenimiento, la distinción de los planes de estudios. El resultado que está dando la fusión en un mismo ciclo de la filosofía con la teología es pedagógicamente y metódicamente malo, por la sencilla razón de que, estudiando mezclado todo junto, la teología se estudia sin suficiente, con insuficiente instrumental racional filosófico. Puede construir adecuadamente en falta base natural. Y la filosofía se estudia de forma precipitada y fragmentada. El Concilio dice que hay que evitar la no composición armónica de las disciplinas filosóficas y teológicas, que ciertamente en algunos momentos antes andaban demasiado separadas. Pero, en cambio, al decirlo así, mantiene la filosofía ya adquirida de estos siglos entre su destino. En un pensamiento cristiano, un ámbito de disciplinas filosóficas, En las disciplinas filosóficas, dice el Concilio en este mismo capítulo, número 5, de tal manera hay que enseñarlas de modo que los alumnos sean llevados a un conocimiento sólido y coherente del hombre, del mundo y de Dios, apoyados en el patrimonio filosófico perennemente válido, teniendo también en cuenta las investigaciones de las filosofías de la edad que está pasando y que está avanzando, principalmente las que influyan más en la coordinación y en los progresos más recientes de las ciencias, de modo que los alumnos, conociendo de una forma adecuada las raíces de la edad inteligente, sean más aptos para el diálogo con los hombres de su tiempo. La historia de la filosofía se enseña de tal manera que los alumnos, mientras conocen los principios de los diversos sistemas, puedan conocer aquello que es, ha de ser tomado como verdadero y rechazar refutar los errores. En la misma manera de enseñar, se exige a los alumnos el amor de la verdad, que hay que buscar con rigor, observarlo y al mismo tiempo conocer los límites del conocimiento humano. En cuanto a las disciplinas teológicas, dicen, después de hablar de la función en la escritura, etc., en cuanto a que la menor teología especulativa, después de adquirir ese conocimiento de la vida, etc., avancese por la especulación tomando por maestro a Santo Tomás. criterio aprendan los alumnos a penetrar más íntimamente el nexo de los autos, etc. De modo que en el concilio se habla de dos puntos que van a ser los que requieren su reflexión. La necesidad de apoyarse, lo primero que dice, en el patrimonio filosófico perennemente válido. Y aquí el concilio cita la encíclica Humani Generis de Pío X. Y en cuanto a la parte especulativa de la sistemática de la teología, pues la parte positiva, bíblica y patrística, dice que se tome por maestro a San Tomás. Es curioso que es la primera vez en la historia de la Iglesia que en un concilio ecuménico se dice esto, hablando de la formación espiritual. Una cosa que por su naturaleza no es un problema de gritos, es un problema digamos, de costumbres locales, tiene que ver con la fe y con lo postulado de la Iglesia. Se dice que la especulación teológica responde por su maestro, por San Tomás. En cuanto a la filosofía, sin nombrarlo directamente, permite a un lugar de los manifestos en el cual se reitera. Sería enseñar unas encíclicas de un derecho de Pío XI que está basado en el código de derecho canónico. Por lo cual, veremos ante nosotros que he querido comenzar por aquí, porque nosotros tenemos de autoridad del concilio y de actitud, diríamos, muy conveniente en nuestro tiempo de no dejarnos nunca separar del magisterio de la Iglesia y tampoco dejarnos nunca a engañar por quienes a veces usurpan falsamente el nombre del concilio, digamos, como si en él hubiera mandado la cancelación de toda la tradición de la Iglesia de los siglos anteriores. No se podría decir una cosa más disparatada, no se puede sacar. Por tanto, nos encontramos que estos lugares del concilio, los textos de los Humani Generis en el olvido, dan tres puntos. Primero, armonía, concordia de la filosofía y de la teología, todo ello con servicio del conocimiento del mismo, misterios sobrevolados. Segundo punto, valor perenne del poder verdadero y precisamente del cual filosófico o racional, afirmación de que la humanidad, históricamente la humanidad cristiana, ha adquirido en el transcurso de los siglos un patrimonio que se ha conocido, como dice la humanidad, como un consenso de los autores, de la iglesia, que ha llegado a tener una vigencia inspirando serie de actitudes, incluso prácticas, políticas, etc. Podéis creer de la verdad y para el caso en este momento, insisto, de la verdad o filosofía. Y tercer punto, aptitud, punto distinto, aptitud de la obra teológica, filosófica de Santo Tomás para ser instrumento de un magisterio que, como dice los manifestos, permita también, posibilite de una forma más alta el asumir el progreso verdadero de las ciencias contemporáneas y de las filosofías contemporáneas en lo que aporten de exposiciones y precisamente para comprender así más altamente las necesidades de nuestro tiempo. Son tres afirmaciones que toca el concilio de Carlos y de la encíclica Humani Generis y de las alocuciones de Pío XII citadas en el concilio son el punto de partida de la reflexión de hoy. Con una pregunta que me formuló ya estaba aquí presente, comienzo notando lo siguiente. Hay dos tipos de sabiduría. Sabiduría, nombre tradicional de origen derivado de la iglesia, la filosofía, la sapiencia, Hay dos tipos de sabiduría cristiana, es decir, ejercida en el Evangelio. Hay una sabiduría que es efecto de la acción del Espíritu Santo, actuando sobre el ánimo infuso que se llama el don, porque el don del Espíritu Santo es un ánimo infuso, se usa todo más, un ánimo infuso con el bautismo, que nos dispone a las mociones del Espíritu. Estamos siempre, permanentemente, desde el bautismo, habitualmente dispuestos a las mociones del Espíritu Santo. La actuación de los dones del Espíritu Santo, en cambio, el paso de esta habitual disposición a la actuación, no es por parte nuestra algo activo, no es por parte nuestra es algo receptivo, es pasivo y es de disponibilidad. La sabiduría, que es efecto de la actuación de los dones del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, de sabiduría, es infusa. El hombre la recibe de Dios, si no se cierra a ella. El hombre cristiano está dispuesto para recibirla, y el Espíritu Santo, a donde quiere, infunde, la actúa. Esta sabiduría actúa de un modo que es sobrenatural incluso en el modo, no solo en su entidad. No es un problema solo de que dependa de la gracia santificante y definitivamente sea superior a nuestra capacidad, sino que incluso en el modo psicológico de operar no es discursiva, no es demostrativa y da al hombre no solo el saber conceptualmente, o el creer en la oscuridad de la fe, sino el sentir y buscar en ti. Esta sabiduría que es donde el Espíritu Santo lo han tenido eminentemente personas sin estudios teológicos, como Santa Teresita de Jesús o Santa Catalina de Sena, la pueden tener niños. La pueden tener almas sabias con sabiduría de este tipo, analfabetas en la línea de la cultura secular. La sabiduría es un don sin el cual la Iglesia no habría visto los tesoros que tiene. Esta sabiduría es distinta de la sabiduría que llamamos sacra doctrina o teología de la fe. La sacra doctrina, como le llamaban más los medievales, o la teología, como le llamamos más ahora, teología sobrenatural, o teología filosófica, es una sapiencia que tiene ciertamente sus principios en los artículos de la fe, pero que su constitución como saber es adquirida por el estudio y sus métodos son discursivos y en sus demostraciones en que a partir de los principios de artículos de la fe desciende hacia conclusiones teológicas. Utiliza no como sus propios principios sino como instrumentos al servicio de los artículos de la fe. Utiliza verdades de orden racional, de orden metafísico, de orden antropológico, de orden cosmológico, de orden sociológico, de experiencia histórica, utiliza las disciplinas filosóficas en el sentido tradicional y amplio, entre filosofía no equivalía solo a filosofía primera, sino que abarcaba todo el sentido tradicional, filosofía natural, filosofía del hombre, etc. Lo subsume todos estos elementos naturales bajo el único principio de los artículos de la vida y de una forma discursiva, con estudio, con actividad modalmente natural, psicológicamente racional, digamos, humana, se constituye como una ciencia. El otro día planteamos por qué esto tiene que ser así. Y precisamente lo que dijimos en la sesión anterior, que era muy importante decirlo para entender por qué en la Iglesia de Dios es legítimo y es para muchos obligado por su Estado y por mandato de la Iglesia, por voluntad explícita de sus superiores, realizar este esfuerzo de reflexión científica, conceptual, de discurso modalmente natural, por modo racional, al servicio de la fe y partiendo de principios revelados. ¿Por qué esto? Porque a la fe como tal, nada le añade la teología, a la fe como tal. Jesús. Y la teología no eleva ni la conciencia individual ni la conciencia colectiva de la Iglesia de su hijo a un mayor nivel de conocimiento de lo divino o de lo humano desde el punto de vista de Dios que el que en la revelación se da. Digo de su hijo, pues bueno. Y no obstante, la razón teológica por la que esta teología es necesaria y el principio de fe que nos va a hacer que se apoya es claro. El hombre es un ser racional. El hombre es racional individualmente y socialmente, y la sociedad humana se funda en su racionalidad. La vida humana propiamente tal, según el carácter nacional del hombre, no habría sociedad familiar en sentido estricto humano, no habría sociedad política, no habría ningún tipo de sociedades, ni los necesarios ni los protestativos, si no fuese por la racionalidad del hombre, la actividad teórica y práctica, por la reflexividad del hombre para sus últimos medios a los fines y para proyectar técnicamente, oficiosamente es complicado, pensemos en el proceso de todas las técnicas de construcción de barcos, de casa, todos los artefactos que ha ido en el curso de los siglos creando la humanidad sobre el planeta, y ahora en estos momentos está sobre el sistema planetario. El hombre es un ser racional y precisamente su racionalidad le hace sujeto apto para recibir la fe. Pero al mismo tiempo la fe le es una exigencia para que piense de acuerdo con la fe y ilumine a la luz de la fe su visión del mundo, su visión de la vida y la dirección de las cosas humanas. Una vida colectiva cristiana, ni en lo sobrenatural ni en lo natural elevado, ni en lo estrictamente sobrenatural y especial, desde la Iglesia como la institución política, es el cuerpo lo mismo, subrayando el aspecto de asamblea de los cristianos bajo sus pastores, ni en el aspecto de la Iglesia, ni en el aspecto del mundo cristianizado, en el aspecto de la sociedad cristiana secular, y no secularizada, encerrada en los lugares en la tierra, los religiosos. Ninguno de esos dos aspectos se podría desplegar una vida humana de corte con la fe si el hombre no, partiendo de la fe, no pudiese dominar por ella su propia conducta, su prudencia humana, no pudiese, según ella, orientar, por ejemplo, la legislación canónica y civil, no pudiese, según los principios de la fe, tomar concepto sobre lo que es la vida del hombre, los fines del matrimonio, los fines de la educación, los fines de la cultura, en el sentido cristiano del trabajo, en el sentido cristiano del progreso, la conciencia histórica iluminada por la fe, todo eso sería imposible y entonces la fe no dejaría penetrar por la fe cristiana. Sin una presencia en la sociedad cristiana de la actitud propia del otro, que es la fraternidad, la profesión de Dios. Ahora bien, así como en lo natural, esto hace que la cientificidad sea una posibilidad y una exigencia de la humanidad, pero no hace que todo hombre sea un investigador científico, ni hace que toda mujer tenga que, para cumplir sus tareas, estar enterada de todos los principios científicos de los que ha derivado alguna técnica que le maneja. Así como en el plano natural está muy claro que la ciencia de su vida no es inhumana, antes está al servicio del hombre, que es suyo. Y no obstante, no todo hombre, para realizarse como hombre, tiene que tener todo el despliegue de la publicidad, porque puede carecer de tiempo, de talento, de ocasión, o sencillamente de funcionario. Así también, en una vida personal, sería una cosa completamente contra la experiencia cristiana, contra el sentido común iluminado por la fe, suponer que la teología es algo de suyo necesario para toda la vida cristiana. No, no. Y no se trata de que el cristiano no teólogo, que diría en otro tiempo, de la fe de Carbonero, sea un cristiano de menor categoría que el cristiano que ha elaborado teológicamente su profesión. No es de menor categoría, porque la teología en la Iglesia no establece una jerarquía de una especie de iniciados, como si fuera una gnosis, y los otros afiliados de segundo orden. El teólogo no es más importante en la Iglesia que el no teólogo. Lo que pasa es que el teólogo, que de suyo no tiene autoridad en la Iglesia, la autoridad en la Iglesia la tiene de suyo los sucesores de los apóstoles, el Papa y los obispos, el Concilio y los que enseñan en nombre y con autoridad de los sucesores de los apóstoles, que son los presbíteros asociados y de alguna manera incluso los catequistas en cuanto se les da comisión, etcétera, etcétera. O un profesor de teología en cuanto les mandan que enseñe una cosa, pero está al servicio del ministerio. Pero la teología como tal, no tiene más autoridad que la que le dan los artículos de la fe y la autoridad de la Iglesia jerárquica en sobre el pueblo. Pues diré una cosa que no es nada escandalosa, es muy importante tenerlo en cuenta. En el tratado importantísimo en la historia de la teología sobre los lugares teológicos que me tocan en lo que es teológico, se pone como primer lugar teológico, después de la escritura y la tradición, el sentido de la fe de la Iglesia, y se pone antes que los actos del magisterio pontificio o conciliario, y antes que los actos del magisterio pontificio o conciliario, como actos en que la Iglesia jerárquica enseña al pueblo cristiano, se habla de la enseñanza que el Papa y los obispos dan a la Iglesia en cuanto que son también testigos autorizados y públicos de la fe del pueblo. Y después de haber hablado de la escritura, de la tradición, del sentido de la fe de la Iglesia, del magisterio pontificio y episcopal como testigo de la fe de la Iglesia, habla después de los actos definitorios del concilio, del Papa, y después habla del testimonio de los teólogos, con una particularidad, que mientras el consentimiento de los santos padres que se dice, es un modo de conocer nada menos que la tradición apostólica, el consentimiento de los teólogos como padres es como una comprobación de que en la Iglesia hay conciencia de que algo es de fe. Porque de suyo los teólogos como tales no tienen carácter magisterial como los obispos, ni tienen un carácter de testimonio de la tradición apostólica como los santos. Quiero decir lo siguiente, que es más importante lugar teológico la fe del pueblo de Dios. Este lugar teológico al que se refirió Pablo VI con el credo del pueblo de Dios, que no es un acto ex cátedra de Pablo VI que enseña a la Iglesia, sino que es un acto en que el Papa, como tal, Papa y no como persona privada, habla a la Iglesia profesando la fe de la Iglesia y da testimonio como Papa de cuál es la fe del pueblo de Dios. Este lugar teológico, que ahora brilla en el credo, lugar teológico más importante y formal que el mismo consentimiento de los teólogos. La razón está muy clara, porque la teología de suyo está al servicio de la fe y no es lugar de elaboración de la fe, sino de concluir a partir de la fe. Otra cosa es que esta tarea teológica lleva a conclusiones teológicas que, según algunos teólogos, pueden ellas mismas pasar a ser definidas, con lo cual se produce una evolución homogénea, un progreso del dogma católico, en el cual, es una teología más educada, en el cual la reflexión de la comunidad cristiana ejercida por los teólogos sirve a que el magisterio después asuma un lenguaje, haya aclarado los conceptos y formule en formulaciones más explícitas, más luminosas y más excluyentes de error lo que estaba contenido en la revelación. Pero de suyo la revelación está al servicio de la fe. Entonces, ¿para qué sirve? Pues sirve para lo que estaba sucediendo, sirve para la vida cristiana. Es evidente que la Iglesia lo manda y hay muchas razones para comprender por qué lo manda. Yo quiero decir una cosa. Así como el don de sabiduría infuso es más extenso que la sabiduría racional de la ciencia de hoy, también es más excelente la actuación del don de consejo que la prudencia infusa, regulada por la fe, de lo que se mueve discursivamente según un modo de deliberativo y conciliativo. También es más excelente. No obstante, sería tentar a Dios, que nos puede mover a sentir su voluntad cuando quiere, querer no discurrir nosotros deliberativamente cuando Dios nos deja en la tarea de, por nuestro propio esfuerzo a la luz de la fe, deliberar seriamente qué es lo que debemos hacer. Eso lo aconsejan todos los santos, si están en los ejercicios de San Ignacio. Dios puede hacerme sentir cuál es su voluntad, pero Dios puede ponerme a tener que estar yo reflexionando razonablemente, comparando razones, a ver cuál sea la voluntad de Dios, iluminando con la fe, con la experiencia de mi vida, y con su consejo que me aconseje, y discernimiento de directores, etcétera, de superiores. Por tanto, el hombre consejo dice Juan de Santos que no llega nunca a despreciar la prudencia del cristiano, aunque la supera, pero no desprecia. Y mucho menos desprecia la obediencia debida a los superiores en cuanto tales. Antes, al contrario, quien es movido por el don del consejo tiene con naturalidad para someterse más cristiana y humildemente a la obediencia de los superiores. Se ha dicho esto de los directos superiores. Y en cuanto a la sabiduría infusa, voy a dar un argumento muy sencillo para que no sea tomada nunca como un argumento para despreciar la teología científica, diríamos, modo racional, que es la teología que se estudia en varios años de tarea de aula y trabajo. Hay una razón de autoridad, pero impresionante, les vean ustedes a Santa Teresa de Jesús. Y tienen un ejemplo excelso de sabiduría infusa. Ella no es una mujer de letras, y lo dice que no lo es. Pero tiene una excelsa teología. Y Santa Teresa, gran cosa es el saber y las letras para. Y recomienda que se busquen los directores espirituales, gente letrada. Que si son gente virtuosa pero sin formación, son malos consejeros a veces, a no ser que se den cuenta que tienen formación, pues no es que sepan consultar a los que tienen letras. Y está insistiendo muchas veces en la importancia que tiene en la vida cristiana, en la recta orientación de la vida espiritual, el atender a los teólogos, a los letrados, a los que han estudiado. O sea, que el estudio no se puede despreciar nunca. Y el hacerlo sería una cosa que sería contra la voluntad de la Iglesia, contra el sentido. Pero he querido subrayar que esta sabiduría adquirida por estudio, está toda ella, todo lo que es, está al servicio de la fe común del cristiano. Es, sirve para ella. Y si no sirviese para la fe común del cristiano, es que se hace de una forma desviada. Quien al estudiar teología se le seca el espíritu, es que no la estudia bien. Quien al estudiar teología tiene dudas contra la fe, le parece que procede de los estudios teológicos, debe estar consistiendo en la vida de oración y de piedad y buscar las fuentes más sólidas de la enseñanza tradicional de la Iglesia, porque nadie tiene derecho a cambiar la fe por la teología, porque entonces es una falsa teología. Esto lo han notado los papas contemporáneos cuando han hablado de teólogos que pretenden actuar con una dependencia de investigación definida como el no depender del magisterio eclesiástico. Olvidar que con esto es un servicio al pueblo de Dios, y con esto el estilo tal vez me ha servido demasiado, pero es una cosa que no podría dejar de decir, porque son reflexiones que a mí ya otras veces se me encuentro cosas urgentes, tareas de Dios. La distinción entre filosofía y teología, que se adquirió de una forma plenaria solo en el siglo XIII, es uno de esos ejemplos de progreso en la conciencia cristiana aportada por la teología al servicio del pensamiento y no al servicio de la fe, porque lo que hace es poner más en claro algo que siempre fue así. Una vez adquirido esto, que es un progreso de la teología, no hay que volver atrás. Antes de San Alberto y Santo Tomás, se hablaba de sabiduría cristiana en el sentido de San Agustín. La posición de San Agustín es muy sencilla. La sabiduría, la filosofía es el amor a la verdad. La verdad es Cristo. Pues ya vemos verdadera filosofía al amor a Cristo. Y dejémonos estar en cuenta. Y tiene mucha razón, Santos, porque quien en nombre del carácter racional de la filosofía se cerrase a la fe, cobraría insensatamente de una forma que ni siquiera propiamente es racional. No obstante, San Agustín que decía eso, naturalmente, entonces ponía en el principio de la sabiduría cristiana la fe en algún sentido, porque en otros sentidos decía que hay cosas que la razón tiene que tener en sí misma, sin la cual no comprendería la fe. O sea, estaba implícita la posición, es decir, más o menos como así. Pero no explicitada ni construida. San Agustín, por tanto, su filosofía cristiana abarca, por decirlo así, la sabiduría infusa y la vida mística, la sabiduría teológica que después será la escolástica, y una serie de elementos de filosofía de orden natural formados del neoplatonismo. Es todo un unitario, pero no plenamente. Esto forma tematizada de eso. Pretender ahora que es un progreso volver a hablar de filosofía cristiana, como hacen algunos, acusando a la escolástica de racionalista, de haber separado la razón de la fe y de haber hecho después una teología embebida de filosofía griega, y despreciar la teología escolástica y despreciar la distinción de Santo Tomás de filosofía y teología. Para hablar de filosofía cristiana en un sentido en que se habla a veces hoy, en el cual por principios filosóficos y a partir de experiencias inmanentes y sin antes de abrirse a la fe como tal, si quiere reasumir la totalidad del misterio revelado, sobrenatural, es cometer un disparate en que se reduce lo sobrenatural a lo filosófico. Cuando ustedes oigan hablar de filosofía cristiana, piensen que tienen que sentir así. Porque la distinción entre filosofía y teología que adquirió Santo Tomás es muy válida. Y la filosofía cristiana de los escolásticos no era una filosofía que pretendiese por principios racionales abarcar el misterio cristiano. Antes, al contrario, el carácter cristiano de la filosofía de los escolásticos, como se ve en Suárez, que habla de filosofía cristiana, en todo lo que las disputa con eso, el concepto de filosofía cristiana de los escolásticos es la conciencia que tiene el cristiano, y que ya tiene de su modo hombre, incluso sensato, del límite de su saber filosófico, y que el cristiano sabe que este límite precisamente le reduce al orden de verdades que es capaz de alcanzar la razón. Mientras que, por lo mismo, se hace de la por debajo de la obediente, el filósofo cristiano, a la fe, a la utilización de la filosofía al servicio de la fe. No confundan nunca una cosa. La filosofía, una vez se ha adquirido la distinción con respecto a la teología, tiene por principios conocibles por razón natural, concepto de ente, conceptos trascendentales, principios de no contradicción, de entidad, de causalidad, etc. Pero, cuando el teólogo hace teología especulativa, entonces subsume los principios filosóficos mismos al servicio de los artículos de la fe, lo cual no quiere decir que crea que la fe pueda derogar principios evidentes. En absoluto, al revés, construye la teología a partir de la fe en lo creído y de la evidencia de todo. Pero al hacerlo así, entonces ciertamente la filosofía está sirviendo a la teología y es su sierva, su criada. El texto en que se dijo por primera vez, en el siglo XI, que la filosofía tenía que ser ancilla, con respecto a la doctrina sagrada, es un texto en que dice: la razón no puede preceder a la escritura, y cuando para entender la escritura utilizamos también argumentos dialécticos, sea entonces poniendo la dialéctica como sierva de la palabra sagrada y no como señora, no haciendo pasar nuestra argumentación dialéctica por encima de la palabra de Dios. Como ustedes ven, esa manera de llamar sierva de la teología o de la doctrina sagrada o de la fe a la filosofía es perfectamente legítima en el siglo XX y no fue derogada por el progreso en que la escolástica distinguió la filosofía de la teología. La filosofía, en cuanto utilizada en la teología, es cierta, es instrumental. En sí misma se apoya en principios racionales. Por tanto, tenemos ahora que podemos formular las siguientes afirmaciones. Si no aceptase un orden de verdades racionales, un orden de verdades racionales, cognoscibles para el hombre, por su propia voz natural. Es decir, no aceptamos una filosofía que pueda tener en sí verdad, pueda ser filosofía verdad, no podríamos de ninguna manera elaborar una teología en el sentido en que estamos tratando ahora. No habría teología especulativa. Se dice que entonces solo había teología posible, pero ahí viene lo que después veremos. Quien no reconozca la capacidad del hombre para el conocimiento cierto de la verdad en el plano filosófico y metafísico no podrá reconocer seriedad especulativa al saber teológico. De aquí que la conclusión es que sin una filosofía sana y verdadera, la teología anda descarriada. Descarriada. Y tan descarriada puede llegar a ser que entonces, a pretexto de hacer teología, sin una verdad filosófica, sin una firmeza racional, la verdad metafísica, se convierte en la desintegración del dogma y del misterio. Esto es lo que yo quiero hacerles entender hoy, porque ya conocen el tema, pero quisiera sugerir algunos datos precisamente de la situación contemporánea que ayudasen ustedes a reflexionar un poquito. La tesis ya está firmada, parece clara, que es una de las manifestaciones y que es un intento lindo y me parece además que hay razones para comprenderlo. Estas razones para comprenderlo, para ayudarles a ustedes a leer con docilidad la dimensión del Concilio Vaticano II, cuando habla de patrimonio filosófico perenne del plano, y cuando habla de magisterio de Santo Tomás, y Santo Tomás hace así, sume la metafísica y la antropología y el conocimiento del mundo bajo los artículos de la fe para hacer una estructura de la fe. Para que ustedes vean esto con comprensión, yo les voy a dar ahora unos cuantos datos sobre la filosofía contemporánea, la filosofía moderna de los últimos siglos, para que vean en qué sentido a veces, con esta curiosidad de progreso, se ha ocultado algo en lo que aparentemente ha chocado la filosofía con la fe. Veremos en qué ha consistido. Que aparentan ser filosóficos y que son precisamente revestimiento filosófico de actitudes que mejor llamaríamos heréticas, porque pretenden partir de datos de fe, de contenidos cristianos, y que son herederas de posiciones realmente heréticas. Ejemplo de esto, muy excelente, tenemos en el hegelianismo en general y en el marxismo. Y vamos a ver ahora. Primero vamos a comparar de una forma que me parece que pocas palabras entendido la captación de la piel. Vamos a comparar la mitología, es decir, la mitología del progreso, que no es lo mismo que el progreso, la mitología del progreso, que es el progresismo positivista, que caracterizó sobre todo el siglo XIX, con la mitología del progreso hegeliana, que caracteriza a través de la expresión marxista muchas de las actitudes contemporáneas, incluso de las que no saben de dónde salen los tiros, ¿sí? Porque hay mucha gente que habla de quinta mano, pero el progresismo del siglo XIX se caracterizaba por una cosa muy sencilla: la humanidad había pasado de la infancia teológica, a la juventud metafísica, para llegar finalmente al estado adulto científico o fósil. Como que el otro ya había pasado, el pasado era, se ha superado. Y en el presente estábamos instalados en una situación estupenda. El hombre progresista del siglo XIX estaba encantado de su siglo y tenía cierta lástima de los siglos anteriores. Lo cual es una verdadera ingenuidad y un poco tan superante. Además, ¿qué le vamos a hacer? Porque nadie ha vivido los siglos anteriores, por tanto, no nos podía perjudicar a nosotros. La oscuridad de los tiempos en que construyeron la catedral de Toledo, pero todos vivimos siempre en el presente, siempre. Y además, es concluyente, las pibas que Agustín en las confesiones. Solo existe el presente, el pasado es un recuerdo y el futuro es una expectación. Bien. Ahora, el progresismo de hoy, el más dominante del mundo periodista, el mundo político, e incluso ciertas contaminaciones político-periodísticas del ambiente eclesiástico, es un progresismo rarísimo, porque lo presente y existente es algo que tiene que ser, por principio, negado y cancelado. De modo que, en lugar de vivir instalados en el gozo de un presente ya conseguido y desdeñar un pasado ya pasado, estamos viviendo en el futuro con gran entusiasmo, en donde nadie ha vivido jamás. En el futuro vivimos. Y en el presente estamos cancelándolo para construir el futuro. Mira, ¿esto por qué? Porque esto pasa con una experiencia constante. De modo que siempre lo ya construido es cancelado. ¿Esto por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque para Hegel, lo afirmado, lo siento, necesariamente, y aquí viene el momento de seriedad y fuerza del pensamiento y de la realidad, necesariamente es algo que tiene que ser negado, y al ser negado tiene que ser pasado a no ser, de modo que la realidad no sea nunca nada siendo, sino solo deviniendo en la negatividad frente a lo que es puesto. ¿Entiendes? Vamos a ejemplificar. Esto está dicho por los marxistas que dicen: la dialéctica de Hegel es el álgebra de la revolución, porque ella indica que todo lo que es está destinado a perecer, que todo lo que es tiene que ser destruido. Por tanto, es la fuerza irrefutable, indestructible, el cambio por la destrucción de lo que es y la realización de la realidad, no en la construcción de algo que pase a ser y que de hecho, sino en el devenir. Es una filosofía cristiana en que no hay ser, sino solo devenir. Pero con una cosa especial, que es la fuerza de lo negativo. En la negación de la realidad sina está la fuerza que pone en movimiento el devenir y en lo absoluto como devenir. De modo que ustedes así se explicarán la preferencia de la acción revolucionaria por los noes. Yo en la universidad lo vivimos continuamente. Nuestra universidad se compone de no docentes, que son bibliotecarios, gerentes administrativos, no numerarios, que son los ayudantes encargados de curso. Y de los numerarios se habla menos porque no son numerarios. Sí. ¿Quieren ustedes hacer el favor de pensar una comunidad eclesiástica que se compusiese de no diáconos, no presbíteros, no obispos, no cardenales y no papas? Ustedes saben lo que pasaría, ¿no? lo mismo que en un ejército en que se compusiese de no oficiales, no jefes, no generales, no mariscales, sino emperadores. Si Napoleón hubiese admitido esta terminología, se hubiera vuelto a Robespierre. Y esto es lo que pretende la utilización de la dialéctica como álgebra de la razón. No te entiendas, nos parece obvio, y esto es una deformación del sentido común realmente misteriosa, y nos parece obvio cancelar lo más duro, lo que más es, y nos cuesta esfuerzo a todos admitir los valores humanos de nuestro padre y antiguo, que era cuando nosotros éramos niños, y nosotros lo recordamos, ¿eh? Y nos cuesta admitir el valor de las cosas ya realizadas. Hay cantidad de canciones de protesta y cantidad de lenguaje que basta con decir que algo que es ya realizado, que es conseguido, que es estable, que es, para llamarlo ya, inmovilista, caduco, malfenecerlo, a extinguir. Todo lo que es, tiene que ser destruido. ¿Lo entiendes? Así lo diferentes. Todo lo que es, tiene que ser destruido. ¿Por qué? Pues por la dialéctica. Porque así lo exige. La antítesis necesaria se afecta a los procesos. Pues bien, en esto, y en utilizar esta metafísica absurda y terrible del idealismo hegeliano y de su inflexión materialista en el marxismo como expresión de realidad y como vía de la acción, en estos absurdos hay una herejía disfrazada de filosofía. Que utiliza el mensaje cristiano de esta manera. Ustedes recuerdan el himno de Corpus de Santo Tomás de Aquino. Recedan vetera, nova sin don, corpus, mostos y don. Esta novedad de Cristo que cancela lo de viejo. ¿Eh? Esta novedad de la nueva alianza de la fe y de la gracia que cancela la pura alianza de la ley y de las obras. Esto, pasado a través del fermento constante del teórico de Hegel, pasado a la visión de la filosofía alemana y emergente. Entonces, la novedad radical viene a consistir ahora con otra misteriosa proterbia satánica en jugar caso tomarle el pelo a nuestro Señor, que dice que Él llama las cosas que no son como si fueran, para confundir a las que son. Este llamamiento del poder divino a la humildad y esta constancia de que la providencia de Dios es capaz de aplastar toda la soberbia del hombre, esto mismo está subyacente en estos autores del idealismo alemán que citan muy frecuentemente la Biblia. Y aquí se revela su carácter de ley. E invocan, para negar la realidad del ser personal, invocan la humildad. Te reconoces no ser nada y te tienes a ti mismo. ¿Cómo has de decir? Invocan el Evangelio para negar el alma, la inmortalidad del alma, llamando egoísmo al deseo de felicidad eterna. ¿Entiendes? Esta proverbia utiliza la novedad. La novedad, que es idea paulina y evangélica, y el poder divino, que no necesita del ser finito para hacer su obra, para ponerse siempre, pero y ahora en plan de lucha contra Dios, contra la realidad creada por Dios, como nuevos maniqueos, para ponerse contra el ser en favor de la nada, y para destruir todo el orden natural de las cosas y no dejar subsistir nada. Ni en la sociedad, ni en la metafísica, ni en la dogma, ni en la iglesia, ni en la teología. ¿Entienden? Basta que una cosa se mantenga vigente durante un tiempo para que se dé por sentado que es imposible que continúe, porque si es, tiene que ser cancelado. Y este progresismo que niega el presente, porque es donde está el ser, y lo destruye, diciendo que crea el futuro, que es como un devenir, el futuro es puro devenir, es un fantasma de síntesis de ser y nada, en que el ser se traspasa de no ser, y queda sujeto a un devenir perfecto. Este futuro ya sin inmovilismos, sin dogmatismos, ¿entienden ustedes? En que nadie tenga nada que enseñar, como está ocurriendo en algunas universidades americanas ya, en que ya no hay enseñanza, en el programa de enseñanza, en el profesorado, en nada, y en la nuestra ya está ocurriendo la nuestra. Este antidogmatismo, este antiinmovilismo, este odio a la permanencia, este odio al ser, disfrazado a veces de pseudo-cristianismo y en el fondo inspirado en una actitud de pecado contra el Espíritu Santo, esta filosofía de la dialéctica y esta filosofía de una acción inspirada como en su álgebra metódica, en esta acción destructora, en esta mitificación del cambio por el cambio, un cambio que por definición no va a ninguna parte porque no tiene fines, porque no podría tenerlos, porque no hay norma ninguna que pueda ponerse antes que la realidad, que opta por transformar y destruir la realidad, no transformarla para darle una forma nueva, sino destruirla. Este es el impulso profundo que subyace a esto. Y esto mitificado por el futuro, visto como la realización de la justicia, tomando realmente los mitos del milenarismo judaizante para crear una especie de mito realmente fantasmagórico de una futura sociedad sin clases, sin autoridad, sin obligaciones, un mito en el futuro, siempre a pasarlo al futuro, siempre presente, es algo para ser, con los tópicos de la revolución permanente, de la revolución cultural, de la cancelación de todo dogmatismo, de la lucha contra lo establecido, de suponer que el máximo valor es la no conformidad, del postulado imperativo de la negatividad, expresado incluso en canciones, digan no, etcétera, etcétera. Esto está invadiendo nuestro ambiente. Todo esto viene del infierno, de la libertad. Hay aquí una cosa preternatural y oscura, pero en el plano histórico empírico viene del romanticismo de Mann, de aquella corriente nefasta del Sturmgrund, y viene de la posición de la primacía de la razón práctica de Kant, de la posición de León II de Fichte, viene de la dialéctica de Hegel, todo eso. Aunque digo, llega muchísima gente que lo recibe de décima mano y no sabe lo que se pesca. Pero con una cosa obvia, todo el mundo da por sentado el absurdo de la movilidad permanente. Por favor, para un poco de sentido común. Ustedes no han visto nunca nada que permanece. El concepto de sustancia es una superfetación conceptual. Pues dije, no sé. No hay personas que a veces, al cabo de 10 años de verlas, se acuerdan que son ellos. Continuamos la conversación. Me parece que han subsistido. Y otras cosas, incluso en la naturaleza, no solo en el mundo personal. Yo un día estaba viendo un río y pensaba, desde los tiempos de Heráclito, que comparaba el fluir de las cosas al río, supongo que todos los ríos del mundo han ido agua. Y más o menos ha bajado obedeciendo las mismas leyes que ahora, produciendo un mismo tipo de erosión y causando los mismos remolinos y un mismo ruido y todo. Estábamos con un amigo, un buen filósofo cristiano, y decíamos, mira, este río siempre debe estar así desde los tiempos de Heráclito. Y que era todo tú te pediste, no racionalista, si tú con la experiencia de un modo de venir un pesado. ¿Quién puede afirmar y venir un pesado por referirse a la experiencia? El acto lo afirmó por una metafísica que se construyó, la cual precisamente interviene al concepto de logos dialéctico, a él se remite Hegel y Marx, pero se insiste tanto en esta fuerza del objetivo, que es lo propio del hegeliano y del marxista. Pero esto es una pura superfetación, una pura proyección voluntarista de una actitud ante la propiedad que tiene misteriosas raíces humanas. Para mí tiene que tener raíces preterminadas, de tentación diabólica, porque es un ejercicio especulativo del odio a la creación. Tiene un ejemplo de toda la filosofía tiene que estar acorde con la fe, tiene que estar disponible para asumir todas las filosofías que cada cultura tenga. ¿Y quién me dice ustedes que la cultura contemporánea necesariamente tiene que estar bajo la hegemonía implacable de esta dialéctica, que es contra el sentido común y la experiencia? De interpretación del conocimiento, de interpretación representación del hombre y de la relación de la experiencia con los sentidos, con la inteligencia y de catalización del ser, de la analogía, que le sirvieron magníficamente, porque están llenos de sentido común, que sirvieron para asumirlos, para pensarlos de nuevo en una vivencia de fe cristiana y después reasumirlos bajo la teología especulativa de una forma fecundista. A veces oirán decir ustedes que la ética de Santo Tomás, filosofía moral, teología moral, está empobrecida y apartada del Evangelio de San Pablo porque utiliza la ética de Nicoma. Oye, por favor, no, esto, cuando a veces oigo decir esto, pienso, este señor no ha leído la segunda parte de la segunda, porque las utilizaciones del aristotelismo de Santo Tomás, que es la segunda en sentido primario especial, absolutamente coherente con la fe, muy útil para la vida cristiana y muy sana en todos los órdenes, porque hemos dicho, ¿no? ¿Y para qué extendernos más? ¿Quieren ustedes que optemos por el idealismo racionalista? Digamos que lo que importa no es el ser, porque es lo que le interesa, lo que importa son las ideas y el sentido de las cosas. ¿Creen que se puede andar por el mundo diciendo, a quién ni que me cuentan si María es virgen? Lo que interesa es el sentido de esta idea de una vida cristiana, de idealizar la maternidad y la virginidad. ¿Saben que me cuentan de si Cristo resucitó o no? A mí lo que me interesa es que bajo la metáfora, en el mito de la resurrección, pues va implicada en la luz y la luz. Eso es como mañana, que a través de Heidegger va a parar a Hegel, etc. Todo eso es absolutamente incompatible con la fe cristiana, porque también lo hombre normal no vive de esencias y sentidos, sino vive de las cosas que existen y son lo que son. Y a nadie le importaría nada las ideas o las esencias si no creyese que con ellas entiende la naturaleza de las cosas. Y nadie es idealista. Y si con un mundo y se contenta con un mundo de ideas o de esencias, platónicas o hegelianas o cristianas, en la vida que lleva con su familia, en la vida que lleva con sus amigos, en un proyecto de su vida personal, en la proyección de su futuro. Nadie es nadie. Lo que pasa es que forzadamente se quiere hacer mover el mundo según esto, pues está construyéndose una especie de política contra la naturaleza, una especie de pedagogía contra la naturaleza, una vida de familia insensata que se desintegra, que se destruye. Todo por el impacto tremendo, hegemónico, inexplicable por vía natural, una permisión misteriosa de la providencia que haya caído sobre el mundo esta influencia enérgica, terrible, de lo que San Pablo llama misterio des anomias, misterio de lo anormal, de lo ilegal, de lo que no es ley. Esta especie de odio a las esencias de las cosas, esta especie de odio a la entidad, esta especie de odio al ser, esta especie de odio al orden, a las relaciones naturales de las cosas. Y así estamos. O sea que he escogido unos cuantos ejemplos: hegeliano, marxista, pragmatismo, idealismo racionalista, positivismo. Nacido en forma de positivismo óptico, cuando se dice por la Iglesia que para hacer una teología sana, que no corroe el dogma, sino que lo sirva, no se puede hacer con instrumentos filosóficos falsos, es una cosa absolutamente óptica. Cuando se habla de un matrimonio previamente válido, se habla de una cosa muy seria y constatable. Constatable históricamente y constatable como discernimiento de la humanidad. Porque el último argumento que les voy a dar, para que ustedes piensen, es el siguiente hecho sensacional, terrible y poco conocido, poco ponderado, poco afirmado de una forma explícita. Porque conocido sí lo es. Es el siguiente hecho. Las filosofías modernas que niegan la personalidad del hombre individual, el libre albedrío y la responsabilidad moral del hombre, son casi todos, menos lo que es continuidad del pensamiento cristiano tradicional o derivaciones en filosofías que Villa, Pascal, Kierkegaard, etc., reciben algunas herencias agustinianas. Hume, el empirista inglés, en el Tratado de la Naturaleza Humana tiene un capítulo que se titula The Illusion of Myself, la ilusión del yo, la ilusión del yo mismo. Es una destrucción de la idea de la permanencia de la individual y la conciencia de la persona. Para cancelar a la persona, tiene un espíritu descancelado. Para Kant, en lugar de especulativo, no podemos decir nada sobre la sustantividad de la persona. Cuando práctico lo postula, porque se da cuenta que si no, no hay nada. Pero sin ningún fundamento más que una opción ética, que sirve después de la coordinación de los prácticos y de la seriedad de la persona. En todo el idealismo alemán, que en esto directamente de Spinoza, el individuo es una cosa que tiene muy mala prensa. Le tratan a palos, le aplastan el cráneo físicamente, lo dice así. Hegel, que se nos enfada con el individuo, en algunos momentos de la fenomenología del espíritu, habla de mearse encima por aplastar el cráneo. Y Fichte se ríe del que cuando habla de yo entiende su yo personal, su entiende yo personal. Ay, es un crónico, porque te dice que le importa, y a ti que te ha de importar. Seamos humildes, no somos nadie, no somos nada, no existe el individuo. Es una ilusión. Spinoza, el empirismo inglés, el idealismo alemán, los positivistas americanos, los Comte también tiene. El individuo es una abstracción, es una cosa irreal, concreto y real es la sociedad. No hablemos del marxismo. Pero el hablar del hombre individual y concreto es para lo que pagan los niños. Pero que metafísicamente. ¿Creen ustedes? Aquí tienen un ejemplo para resolver el problema de la filosofía cristiana. A mí me parece mal hablar de filosofía cristiana en el sentido en que hablan algunos, porque creo que la filosofía no pasa a ser cristiana como una especie de opción, entre otras. Sino que la filosofía es un esfuerzo natural del hombre para. Y si la filosofía es verdadera, pues que estudia con la filosofía, es una filosofía humanamente verdadera. Ahora, existencial e históricamente, es decir, noten que algunos hablaron de filosofía cristiana mal y defendieron el que no debía hablarse de filosofía cristiana, sino de filosofía verdadera, teólogos, por más formación teológica que los que hablaron de filosofía cristiana. Pero históricamente se puede hablar y se debe hablar de filosofía cristiana, en el sentido de que hay una serie de verdades racionales que de hecho se han descubierto por el hombre a la luz de la fe, pero que son racionales, en vez de decirlas que son racionales. Una de ellas es el concepto del hombre como persona, que propiamente no está en la filosofía griega, que elabora especulativamente la patrística griega y sobre todo San Agustín, y que si el occidente lo debe íntegramente a la tradición agustiniana, y que se ha perdido en la filosofía moderna, hasta el punto que ni siquiera los racionalistas, todavía teístas, no hablan casi nunca de la persona. Descartes no habla de la persona, habla del yo, el cógito, la sustancia del ensanche, pero no habla del ser personal, si en serio. El tema de la dignidad del hombre como ser personal es un tema de filosofía cristiana. Se ha dado en el mundo por la inspiración cristiana. Está desapareciendo en todas partes en donde se desprecia la. Tanto se maneja, sigue vigente. Tienen ustedes un ejemplo. Esto pertenece a un patrimonio perennemente válido de la humanidad, hasta el punto que el mismo mundo no cristiano tiene ahora, mal que bien, un concepto de persona que deriva del mundo occidental cristiano. Pues alguna vez yo me he encontrado en reuniones con estudiantes o con una clase de esas que se asamblean un poco, y dice: es que el hombre de la humanidad, mire usted, no me hable de la persona humana, porque eso es agustiniano lo mismo. O me concede mi metafísica o no me hable de él. Por tanto, sí, sí. Hay una verdad filosófica que es patrimonio de la humanidad, que se ha dado en la humanidad, de hecho, moralmente no se podría ver de otra manera, porque físicamente sí, pero moralmente no se puede ver de otra manera, bajo la voz de la fe. Y muchas veces el ejercicio de certidumbre a la teología de la metafísica había sido extraordinariamente útil en su mismo nivel racional. Y esto es uno de los ejemplos. Pero una vez adquirido, hay que reconocer que es la verdad racional. El concepto del hombre como ser personal, el único sujeto en todas las horizontes que cada individuo tiene un valor por sí mismo, cognoscitiva y prácticamente, que es objeto propio para dirigir a él como fin, al que tiendan todos los otros medios obtenidos, el amor personal y todo eso, porque nada tiene derecho a hacer el hombre sino para su prójimo. Tiene una verdad. Sustituir esto por decir que eso es una ilusión, lo interesa es la colectividad, o el Estado, o la historia, o la cultura, o la raza que hagan ustedes que esto. No tenemos por qué jugar con esto. Tenemos que saber qué pasa en la humanidad contemporánea. Darnos cuenta de cómo, hasta qué punto, ellos mismos, los que tienen estas falsas filosofías, argumentan a base de premisas que suponen la sana y verdadera diferente filosofía, y dialogar en esta perspectiva. Darnos cuenta de la importancia de una filosofía acorde con la experiencia, el sentido común y la fe, y de la importancia de esta filosofía como instrumento de una teología que solo se utiliza elementos filosóficos racionales verdaderos, estará realmente al servicio de la fe y podrá contribuir a que nuestra vida esté cada vez más a nivel de la fe. Yeah.